profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Qué bueno que usted ya se hizo cita con nosotros y a tiempo puso las cosas en orden para poder escuchar. Hoy comenzamos un mini tema. La historia de la reencarnación se está haciendo muy popular, incluso entre aquellos que dicen ser cristianos. Usted sabe lo que es la reencarnación, ¿no? Usted tal vez antes ya era, no sé, gallina o tal vez perro o elefante o algo de... Depende si bueno era y se va reencarnando cada vez más y más según este tipo de doctrina, de enseñanza, de herejías, de secta. Y hasta que llegará un día que, bueno, será una gran persona. La reencarnación es la creencia realmente que la esencia individual de la persona, mente, alma, conciencia y energía, vive en un cuerpo en la tierra varias veces, y no solo una vez. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en las religiones romana, egipcia, griega, hinduismo, budismo, taoísmo y jainismo, sijismo, shinto, también en las religiones no africanas y digamos tribales de América y Oceanía. El cristianismo, el judaísmo y el islam son prácticamente las únicas corrientes de doctrinas, o de corrientes doctrinales si queremos, en todo el mundo que no incorporan esta creencia. No obstante, se ha infiltrado bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales en estos últimos tiempos. El concepto actual de la reencarnación es en realidad un refinamiento de la antiquísima teoría de la transmigración del alma, también conocida como metempsicosis. Y esta doctrina realmente propone que todas las almas de los seres humanos están sujetos a un ciclo de nacimientos, en los cuales el alma en realidad está purgando por todo lo malo a través del sufrimiento administrado por la ley del karma. En los Vedas, los libros sagrados de los hindúes, la palabra karma originalmente significa un sacrificio o un acto ritual. En los Upanishads, que son los escritos que forman parte de la literatura védica incorporada a los Brahmana, el karma evoluciona a un concepto en el que cualquier acto de esta vida tendrá efecto en una vida próxima. Finalmente, en el Bhagavad Gita, o Canto de Bienaventurado, que es un tratado filosófico y poético de la India, inserto en el libro cuarto del Mahabharata, el karma es considerado como un castigo en esta vida por algo diabólico cometido en una vida pasada, una especie de purificación para las vidas futuras. Según esta ley, el alma puede renacer en un insecto animal o en un cuerpo humano. Una persona glotona, por ejemplo, podría reencarnar en el cuerpo de un cerdo como castigo. El karma es una ley inmutable que hace que una persona pague por todo lo malo que haga en esta vida a través del sufrimiento que experimentará en la próxima, cuando se reencarne, por supuesto. Es decir que, de acuerdo con esta ley, esa persona puede nacer convertida en gusano, o tal vez puede nacer ciega de nacimiento. Nadie puede pagar la deuda kármica de otro, cada uno paga la suya. Todo sufrimiento que experimente alguien en esta vida es por su propia culpa, porque el karma siempre le cobrará lo malo que haya hecho, recibirá la factura. No hay escape posible. ¿Qué manera de, hostigar a la pobre criatura por parte de Satanás con todas estas creencias? Según esta doctrina, el alma humana es eterna y, claro, es parte de un alma universal, es decir, de una entidad suprema, parte de su conciencia viviente y vital. Dentro de cada ser hay un segmento no separado de esta inteligencia universal, y este fragmento es lo que constituye el alma del hombre, que nunca cesa de formar parte de este ser, así como la electricidad de una serie de lámparas eléctricas, de un circuito, digamos, no es una porción separada o desconectada de la corriente que fluye por todas las lámparas. Bien, la persona emana de esta energía cósmica y pasa a través de los ciclos múltiples de nacimiento, hasta que finalmente es reabsorbida en una realidad inconsciente. A través de este ciclo de nacimientos, la persona retornará a una fusión impersonal, inconsciente, con el Ser Supremo. No se sabe quién es aquí el Ser Supremo. La teoría de la transmigración del alma fue, diseminada en el mundo occidental en la forma del misticismo órfico. Esta era una religión antigua griega cuya fundación se le atribuye a Orfeo y que se caracterizaba por la creencia en la transmigración del alma. Fueron muchos los filósofos occidentales y griegos que apoyaban la metempsicosis en una forma u otra, terminando por convertirla en una doctrina tanto oriental como occidental. Es increíble que el judaísmo hubiera podido conservar sus dogmas revelados, siendo que tanto el Oriente como el Occidente habían abrazado esta teoría de la transmigración kármica. Las doctrinas judías sobre Dios, la creación, el pecado, el hombre, la muerte y la salvación eran completamente contrarias a las filosofías orientales y occidentales. Por eso no debe asombrarnos que el judaísmo hubiese gastado toda su energía en sobrevivir sin tener mucha influencia en el mundo filosófico. Cuando hizo su aparición el cristianismo, la gran mayoría de las creencias religiosas griegas del primer siglo, entre ellas el gnosticismo, apoyaban la transmigración kármica, aunque el cristianismo finalmente terminó por desplazar tales dogmas paganos con su doctrina de la muerte expiatoria de un Salvador, que es, por supuesto, Cristo Jesús. Bien, en la cual, por supuesto, se paga con su sufrimiento todas nuestras deudas. Él ya lo hizo, porque si no hubiese pecado, tampoco habría necesidad de un sacrificio. La teoría de la transmigración kármica ha sido modificada para que bueno, se ajuste a la mentalidad cristiana occidental. Como un cristiano no aceptaría la idea de reencarnar convertido en un insecto o en un animal, este concepto fue redefinido, de tal manera que el nacimiento siempre ocurre en un cuerpo humano. Esta occidentalización de este engaño de la teoría de la transmigración fue expuesta primeramente por un grupo ocultista, tales como Teosofía y más tarde por muchos de los gurús de la India que vinieron a América. También fue adoptada por los llamados psíquicos como Edgar Cayce y John Dixon. Cayce, quien era conocido como el profeta dormido, ya que daba sus lecturas médicas y profecías mientras se encontraba en estado de trance, contribuyó mucho a popularizar, mejor dicho, contribuyó a popularizar este punto de vista occidental de la reencarnación. Cayce aseguraba que era un cristiano que creía en la reencarnación. Él incluso también aceptaba la creencia metafísica básica que constituyen la base de la filosofía de la reencarnación. Ahora, era cristiano de nombre, pero hindú en sus creencias y también el budismo, porque sus prácticas ocultistas eran uña y carne con sus creencias sobre la transmigración. Por lo tanto, esta versión occidental de la llamada metempsicosis es una forma híbrida, diríamos, de diversas filosofías religiosas que han tomado o prestado algo del cristianismo para hacerlo más aceptable a las mentes occidentales. Y usted y yo somos esas mentes. Este pensamiento de la transmigración se ha infiltrado en nuestra sociedad en forma tan gradual que muy pocos se han dado cuenta de la clase de mezcla inconsistente que es en realidad. Simplemente, bueno, la gran mayoría, incluso de los cristianos, ignoran que tal cosa como una influencia de la reencarnación existe y es virtualmente apoyada y abrazada y muy querida por muchos cristianos. Te dirá, no lo puedo creer. Bueno, eso se entiende. La gran mayoría no lo entiende porque viene tan disfrazado todo este paquete de absurdos y naturalmente de paganismo muy avanzado, que para los cristianos o los occidentales, aunque no sean necesariamente cristianos regenerados, pero tal vez de nombre, buscando siempre algo nuevo, algo diferente, algo que les haga, bueno, más seguros y todo esto, se le dice que usted va a un día de estos, va a reencarnarse y probablemente en algo mucho mejor, en otra persona, porque ahora ya no hay, para Occidente por lo menos, reencarnación en animales, sino en otras personas. Así que usted antes era tal vez Gómez y luego llegará a ser Tiburcio o algo por el estilo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.